reino en nosotros. Qué esplendor veo y a su rostro y de mi interior brota tal resplandor. Se puede ver así el amanecer del reino aquel establecer. Hay que expresar el reino de Jesús ligando el alma y tomando si su cruz puedes entrar al reino celestial por débil seas, nadie lo impedirá. Su reino actual hoy es la realidad, disfrutarás el reino del Padre Celestial. No hay que tardar, tenemos que madurar, terminará Dios lo que vino a empezar. Hay que expresar el reino de Jesús ligando el alma y tomando si su cruz puedes entrar al reino celestial. Por débil seas, nadie lo impedirá. Esos 1000 años mostrarán cómo Jesús vino a sembrarse creciendo en nuestro interior hasta brotar para expresar su esplendor, el cual culmina en el cuerpo su expresión. Hay que expresar el reino de Jesús negando el alma y tomando si su cruz puedes entrar.